Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Aquellos miembros del árbol que no se adaptan a las normas o tradiciones. Aquellos que desde pequeños buscan constantemente revolucionar las creencias yendo en contravía de los caminos marcados por las tradiciones. Aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos, por lo general, son llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es un nuevo aire. Su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Sin ellas, los sueños no realizados de quienes sostienen el árbol de generaciones atrás morirían enterrados bajo sus propias raíces. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza, como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Soy Geraldine Andino y aquí empezamos nuestro programa de hoy. No se olviden que nos retransmite Ecuador Today. También nos retransmite la www.cdmusicradio.com en España los jueves a partir de las 5 de la tarde. Un saludo súper especial a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y también a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Como siempre, amigos, empezamos nuestro programa de hoy con música excelente. Esta vez empezamos con La Sangre Aborigen y esto es Del Último Yo. De ver, pero me de ir y no he de volver. amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era Sangre Aborigen del Último Yo. Y estamos con nuestros invitados de hoy. Estamos con Alexis y con Carlos y ellos son Letero. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad y el espacio que nos brinda. Muchas gracias, buenas tardes. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Y entonces empecemos la entrevista de hoy con los chicos de Leteo. ¿Cómo inicia Leteo su trayectoria musical? Bueno, Leteo inicia en las aulas del colegio, ¿no? Desde la banda del colegio, somos panas desde el colegio que estábamos, nosotros estudiamos en Leonidas por año, con Charlie y con Jorge. Entonces los tres éramos de la banda del colegio y bueno, ya por Jorge conocimos a Juan y el otro guitarrista y logramos completar los cuatro integrantes que somos de Leteo. Al principio empezamos haciendo un poco más de rock and roll, así hasta evolucionar a lo que llegamos a hacer, un poco de trash hardcore, que es lo que hacemos ahora. Realmente nace desde el año 2000 más o menos. ¿Y cómo deciden inclinarse ustedes por el thrash metal? ¿Qué influencias tienen ustedes? Bueno, las influencias que nosotros tenemos sobre esta música, con Jorge Luna, el trabajo entero, al SME, el Slay, Día, un poco de hardcore, lo típico que está sonando en los 90, la perdura, nuestras gracias, el heavy metal, la droga, y el heavy metal en español, ¿no? Pues fueron nuestras bases y nos inclinamos a ese estilo de música que queríamos hacer algo diferente, no solo thrash metal, sino unir el thrash con el hardcore. Y eso es que estamos, lo que hicimos, dicho, de todo este tiempo. Claro que sí. Chicos, ¿cómo ustedes tienen este gusto por el rock? ¿Cómo nació ese gusto que tienen por el rock? Bueno, en mi caso, pues desde mis amistades, siempre del barrio, siempre mis amigos, como, bueno, tengo el recuerdo grande de dos personas que influyeron en mi vida para el gusto rock, que fue el barrio, el mayor, nosotros, se llama Richard, un saludo igual, y él siempre igual nos usaba los casetes ese tiempo de Metallica, de Tortura, de Pan. Entonces, nosotros siendo muy joven, te hablo de unos 10 años, ya empezamos, bueno, en mi caso, a metal, y fue mi iniciación con mis amigos del bar. No sé cómo llegó a escuchar metal. Bueno, de igual manera, sí, loco, por los amigos, las amistades, en ese tiempo, el canal que había sin costo, que era MTV, no promocionaba eso, ¿no? Pero gracias a eso, no, a mí, en lo personal, me inició esto y asimismo he estado los CDs, los cassettes, los grabados, lo que sea, eso nos iniciamos. Yo creo que la mayoría de todos los músicos nos iniciamos de esa manera, los de la vieja guardia, hablemos, porque ahora ya es más fácil, en el YouTube ya encuentras sin número de cosas, antes era un poco más difícil. Y bueno, y esos fueron los inicios míos y los de Alexis. Ya, hablemos un poquito de su trayectoria musical por el paso por los escenarios de la escena nacional. Claro, bueno, tuvimos la suerte, como te comentamos nosotros, para nosotros esto es el reencuentro. Uh-huh. Sí, porque ya son 13 años que han pasado desde que nos separamos y por cuestiones de un amigo nos volvimos a reencontrar, dándonos la oportunidad de volver a escenarios como la Concha Acústica, que estuvimos en la Concha Acústica Virtual del año que pasó. Uh-huh. Y en esta oportunidad de la Semana Rock nos invitaron también de igual manera, entonces... nosotros hemos participado en los principales festivales que hubo, como fue Quito Raimi, Concha Acústica, Semana del Rock. Tocamos en algunos bares en ese tiempo había La Bunga, todos esos espacios que nos daban antes, ¿no? Ahora ya ni siquiera ni conoce lo que era La Bunga, lo que era esos bares, ¿no? Donde tocábamos antes. Ya no existen. Sí, ya no. Pero Cacho, ya te hablo, como te digo, hace 12 años, 13 años, donde nos daban el espacio a tocar ahí en el Aguijón, en la Bunga. Claro. Que nos daban también bares para tocar ahí. Bueno, la mayoría de grupos musicales inician justamente su trayectoria en algunos bares, ¿no es cierto? Pero yo quisiera saber ustedes como grupo musical, como Leteo, qué es para ustedes tocar en escenarios icónicos, como por ejemplo el, la Semana del Rock y la Concha Acústica? Para nosotros fue increíble. El tema de la primera vez que tocamos en la Semana del Rock, que fue en el año 2008, si más no me equivoco, Alexis, me corriges, 2008, que fue, wow, ese fue uno de los conciertos grandes, por no nombrarlo el mejor, pero fue por temas de sonido, con público metalero. Ya saben que aquí a veces el público no es tan que acepta una banda, y nosotros salimos, yo me puedo decir que la banda salió bien agradecida, llena de aplausos, y estábamos contentos por eso. Y como nombraba Alexis, también Kitu Raimi, tocamos con grandes bandas, tocamos también en la Concha Acústica, que bueno, son festivales uno de los más grandes de que hay que aquí en el país. Claro, así ese que tiempo, la oportunidad de compartir escenario con Luzbel de México, igual hemos, claro, tuvimos la posibilidad de compartir con bandas grandes aquí como Mad Brain, como Muscaria, como, bueno, con algunas bandas de la escena que en la que estamos nosotros igual involucrados. Hoy nuevamente estamos retomando, esperamos que podamos seguir avanzando con este proyecto, porque tenemos material que todavía la gente no conoce, queremos seguirlo difundiendo, queremos que la gente conozca más del Leteo. Bueno, sí, tocar en la Concha Acústica y en la Semana de Rock, me imagino que para ustedes es, refiriéndonos al público que tiene, que es un público que año a año se da cita para estar siempre en la Concha Acústica. Ustedes, ¿cómo se sintieron ustedes pasar por este escenario y seguir construyendo, ser parte de ese precedente que ha sentado estos festivales icónicos? Sí, bueno, desde mi perspectiva, y creo que también la que compartimos mis compañeros, es súper chévere, porque éramos gente, me puedo hablarte muy personalmente, que eran las personas que yo iba a ver las bandas. Así es. Y decíamos, soñábamos que algún día, qué chévere tocar algún día ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces es un sueño cumplido, porque siempre nosotros íbamos a apoyar a otras bandas que estaban en la escena. Entonces me acuerdo mucho que yo iba a ver mucho. En ese tiempo había Wistar, había Sparta, Abaddon, bandas que, uh-huh, o sea, era chéverazo ir a verles, ¿no? Uh-huh. Y ahora, después de estar nosotros ahí parados, representaba mucho. Uh-huh. Era una evolución que uno soñaba igual estar ahí, y por eso agradecemos mucho a la gente que nos dio la oportunidad, en especial, que paz descanse nuestro soñaño Diego Brito, que él nos vio en un concierto y nos dio la oportunidad de estar en este gran escenario. Uh-huh. Siempre muy agradecido con él, donde quiera que esté. Uh-huh. Sabemos que este año también van a estar en la Semana del Rock. ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Cómo transcurrió esta época de pandemia como para la presentación en la Semana del Rock? Bueno, los ensayos los realizamos aquí en casa, y justamente nos pueden ver, aquí es donde nosotros ensayamos. Uh-huh. nuestro cuarto de ensayos, y la verdad que fue algo súper especial, porque como ya lo nombró Alexis, nosotros reunimos después de bastante tiempo, y antes de todo, como es hasta ahora, estamos todo virtual, cada uno ensayaba su instrumento, sus partes, por cada uno en su lado, y luego, obviamente, con los debidos cuidados, la bioseguridad que todo el mundo conocemos, ¿no? Nos reunimos aquí en mi casa y empezamos a tocar, y todo fluyó. O sea, es como yo le dije a Alexis, escuchar el disco de hace tanto tiempo que sacamos, y lo tengo todavía aquí. O sea, para todos creo que fue algo instantáneo. Y lo ensamblamos el día que nos reunimos y tocamos, nos sentimos felices de hacer lo que nosotros nos gusta, y además nuestro material, que es algo de años que nos tomó sacarlo y nuevamente relucirlo, fue algo espectacular, y esperemos que esto no sea la parada, sino que sea otra vez el empuje, y ahí estamos. Eso fue. Claro. Felicitaciones por eso, porque no se han dejado vencer, porque ustedes, al igual que como otras muchas bandas, han sido parte más bien de la solución y de acoplarse a esa nueva normalidad que nos ha tocado a nosotros vivir. Y continuar con lo que nos gusta, ¿no? Con la música. ¿Pero qué les parece, chicos, si escuchamos, conocemos un poquito más de su música? Y esta vez vamos a escuchar de los Leteo, vamos a escuchar Fariseo. Claro que sí, les invitamos a que escuchen Fariseo. Y ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era Fariseo de Leteo. Y seguimos conversando con los chicos, con Carlos y con Alexis. Cuéntenme, chicos, un poquito a qué se refieren las líricas de sus canciones. Bueno, sí, en esta oportunidad de que hicimos ese trabajo que es Paraíso Artificial, gran parte de las letras de las líricas las escribió Jorge Castillo, pero también participé yo. Lo que es Fariseo, el tema que acabaron de escuchar, lo compuse yo. Los riffs y los arreglos hizo Jorge Castillo, los riffs y lo que es la letra y algunos riffs los hice yo. Uh-huh. Fariseo nace de una ira, ¿no? De una, perdón, una palabra, de una cabreadera con una persona. No más que fue un fariseo. Entonces, un traidor. Entonces, nace de eso, ¿no? De la traición de un pana. Uh-huh. Y entonces nace de la ira del momento que estaba así. Entonces, estaba un poco cabreado y me acuerdo que lo escribí en un bus, me acuerdo, es más. Estábamos yendo a grabar y la compuse en el bus mientras íbamos para allá. Mientras íbamos a la sala de grabación, la compuse en el bus, me acuerdo. Pero fue un momento cabredera. De ahí, bueno, las demás letras tiene un poco más de lo que es Jorge. Jorge, mucho inspirado en lo que es Baudelaire. Y en ese tipo de lectura, él mucho se inspiró en lo que es Baudelaire y Alain Poe. Tiene mucho que ver en su tipo de lectura. Si se pueden dar un poco de cuenta en las letras, igual Leteo está involucrado mucho en lo que es ese tipo de lectura. Uh-huh. Leteo significa el río del olvido, es el río del infierno. ¿Sí? Entonces, en eso se enfoca lo que son un poco lo que son nuestras líricas, un poco oscuras también, pero a la vez un poco igual también sociales, contestatarias. Entonces tenemos un poco de todo, en sí lo que es la cotidianidad de la vida, ¿no? Uh-huh. Tenemos un poco de todo, muchos claro, matices. Claro, y a eso bueno, justamente me iba, ¿no? Que siempre las canciones del artista tiene esa responsabilidad de enviar un mensaje a las personas que les escuchan. En este caso de Leteo, ¿cuál sería el mensaje que ustedes envían al público que les escucha? El mensaje, bueno, como te puedo mencionar, depende cómo tú te encuentres de ánimo, ¿no? Porque tenemos dentro del disco baladas también. Hay una balada, mejor dicho, no baladas, hay una balada. El disco es para todo tipo de situaciones, de estados emocionales. Si te sientes cabreado, hay temas para cabreado. Te sientes emocionado, hay temas para emocionado. Te sientes romántico, hay romántico. Te sientes con ganas de contestar al gobierno, hay temas para, ¿me entiendes? Entonces, nunca nos encerramos en sí en algo. Uh-huh. Tratamos de abarcar todos los estados emocionales. El mensaje que es, que escuches música, uh-huh, que no te encierres, porque trata que uno se encierra, te pierdes de muchas cosas que hay. Uh-huh. Hay muchos géneros que han influenciado mucho en nosotros. Igual hay mucho, tenemos mensajes, igual temas que tienen un poco de blues, de hard rock. Entonces, contigo, no es decir Leteo, no puedes decir Leteo, es esto. No hay cómo encasillarlo. Uh-huh. Sí. Entonces, tenemos un poco de todo, y eso porque eso tiene que ver mucho con los integrantes de lo que es Leteo, porque cada uno aporta con el tipo de rock que nos gusta. Sí. Entonces, la gente que va a poder escuchar este trabajo, que le invitamos, que puedan descargarlo de Spotify, se van a dar cuenta que Leteo es muy versátil, sí. Y eso es bueno que la gente escuche, que sea, como tú dices, de su agrupación versátil y que abarque todas las problemáticas que tiene la sociedad, y que incluidas estén el amor, que estén incluidas la rebeldía, que estén incluidas todas esas cosas, para que este mensaje llegue a la sociedad justamente y se inmiscuya más un poquito en las problemáticas de la sociedad, y que mejor que sea a través de su música. Pero qué, chicos, ¿les parece si seguimos escuchando un poquito más de su música? Y esta vez vamos a escuchar Delirium Tremens, de Leteo. Cabecén. Thank you. Y ya estamos de regreso, amigos, y lo que escuchábamos era Delirium Tremens de los chicos de Leteo. Chicos, hablemos un poquito de su álbum, del último álbum que acaban de sacar, que es Paraíso Artificial. Sí, ¿a él le quiere hablar un poco, Cableo? No, usted sigue nomás, tranquilo, tranquilo. Ahí, pero también trajo. Queremos escucharle a Carlos. No, claro, sí, pero sí, yo te doy la posta. Bueno, sí, te voy a contar un poco de lo del disco, como te comentaba. No es un disco que se ha hecho recientemente. Uh-huh. Es un disco que se hizo hace 13 años. Es un largo tiempo, ¿no? Totalmente, sí. Pero date cuenta, hemos estado, como decíamos con Jorge, adelantados por la época. Porque a la gente de hoy les gusta. Ajá. Sí, pero es un disco que se hizo hace 13 años y lo retomamos y lo estamos volviendo a lanzar, porque bueno, obviamente en ese tiempo no había la tecnología de ahora, ni había cómo difundirlo de esa manera. Antes, si no tenías plata para quemar los discos, para hacer las cajas, para todo lo que es el diseño, todo lo que es el arte, era un trabajazo. Ahora ya puedes todo hacerlo virtual, chévere, y lo subes a una plataforma como Spotify y la gente, es más fácil la difusión. Entonces, nuestro disco ahora lo estamos lanzando de esta manera virtual y para nosotros es como un logro, ¿no? Algo que teníamos pendiente. Es una cuestión que teníamos pendiente nosotros como Leteo, como banda. Entonces, hoy estamos aprovechando la tecnología y volviéndonos a reencontrar nuestra música con nuestra gente, porque mucha gente no supo qué pasó con nosotros. Tampoco nunca lo mencionamos, simplemente ya fue una decisión que tomamos los cuatro. Te iba a preguntar, ¿qué pasó con ustedes? Sí, tuvimos un tipo, bueno, como los matrimonios, ya llegó un punto que no nos comprendíamos, no nos entendíamos. Como los malos matrimonios. Este es como matrimonio. Pues creo, porque igual en la reconciliación está el gusto, entonces nosotros vamos a reconciliar. Entonces estamos mejor que nunca, creo yo. Entonces, felices de volver a reencontrarnos con nuestros amigos, con los panas, con los brothers, con la gente que siempre nos quiso y creyó en nosotros. Siempre teníamos esa melancolía, esa nostalgia, porque a pesar de que no tocábamos juntos, nos llevábamos como amigos, ¿no? Siempre había esa comunicación. Pero siempre había esa nostalgia, ¿no? De qué pudo haber pasado, ¿no? Qué pudimos haber hecho más, entonces. Por suerte, por nuestra voluntad propia, nadie obligó a nadie, entonces decidimos juntarnos nuevamente y tratar de continuar con el proyecto. Ahorita estamos, como te digo, promocionando este CD que no pudimos hacerlo en el tiempo que tenía que haber sido, ¿no? Pero estamos conversando con los compañeros y viendo qué podemos hacer hoy, de hoy en adelante. Es que hay la posibilidad de hacer un nuevo trabajo. Ajá. Ya un poco más, tal vez, a lo que estamos viviendo ahora, musicalmente hablando, ¿no? Porque cada uno, como te digo, continuó con sus proyectos. No es que paramos y que dijimos, se acaba Leteo, y cada uno. Entonces, cada uno consiguió con sus proyectos y hemos seguido avanzando y evolucionando como músico, más que nada. Entonces, bueno, cabe decirles ahorita que si van a sacar productos como el que acaban de sacar, por medio de una pelea, entonces peleense más seguido, pues, para que saquen más productos. Peleados no es que terminamos, sino que fueron por cosas del destino que esto se terminó, ¿no? Pero, como dijo Alexis, cada uno no es que se paró, cada uno tomó sus proyectos personales, incluso se maduró mucho más musicalmente. Ya no éramos los, ya no somos, mejor dicho, los jóvenes que teníamos hace 20 años, de cada uno maduró musicalmente, personalmente, así que esto nos sirvió a cada uno. Como te digo, cuando volvimos a ensayar fue como haber ensayado de ayer a ahora. O sea que prácticamente no se notó esa ruptura que aparentemente hubo, mejor dicho que la hubo, pero como te digo, nosotros nos enseñó a crecer. ¿Sí? Y hemos madurado más como músicos, como personas, y estamos viendo más allá de lo que podemos hacer, porque como dijo Alexis, o sea, hay que aprovechar esto de la tecnología. Hace muchos años no había eso y tú no podías promocionar. Ahora ahí solo con un clic y ya estás al otro lado, así que todo eso tenemos que aprovechar y estamos contentos y estamos pensando en trabajar en material nuevo, solo que ahora, como te digo, cada uno ya tiene sus familias, no es lo mismo que ya tú eres solo, ahora ya tenemos familias, hijos, etcétera, pero bueno, eso no es que es un algo que te diga, no lo puedes hacer, sino que hay que seguir haciéndolo. Todo es impedimento. Y lo vamos a terminar. No es un impedimento, nuestras familias nos apoyan. Y totalmente eso, sí. Van conociendo a nuestra parte también, que no conocía, y mi esposa no conocía este lado de mí, pero ya ahora lo conoce. Y le tocó. ¿Y qué pasó? ¿Gustó? ¿Encantó? Está un poco asustada, pero... no, sí, ella siempre me apoyó en la parte, ella sabe que yo sin música me muero, entonces... Es igual que yo. Es mi hija que tiene 6 años, canta, es la danza de la locura, es un tema de los ojos. O sea, una niña de 6 años les llega, no el mensaje, ¿no? Claro que sí, mi esposa, mi hija son fans número uno, así que por eso estoy contentísimo. Y se aguantan, ¿no? No es que se aguanten, mejor dicho, nos oyen. Lo disfrutan, vida, y eso es lo importante. Lo disfrutan, y mientras disfruten lo que yo hago, ellos también la disfrutan, y viceversa. O sea, que en ese tema no estamos ninguno atados a como otras personas lo habrán, que no les gusta, y pues y te toca hacerte al otro lado, ¿no? Así es. Bueno, entonces, chicos, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y nosotros también disfrutamos ahorita un poquito más de la música de ustedes, y esta vez con Danza de la Locura? Pues, regreso con nuestros amigos de Leteo, estamos con Carlos y con Alexis, y lo que escuchábamos era Danza de la Locura. Carlos, como bien decías, tu familia te apoya y disfruta tu música. ¿Qué piensas tú, de esto como un mensaje a la gente que te escucha, qué piensas tú de apoyarles a los chicos en lo que les guste y sobre todo en la música? ¿Cómo incentivarles, cómo motivarles para que se vayan por ese camino? Pues lo que yo les puedo dar de mensaje a las personas que les gusta este arte, porque el hacer música es arte, o sea, por más que toques una flauta y que parezca fácil, entre comillas, apoyen. Si les gusta la pandereta, el péndulo, apoyen. La verdad, yo he recibido bastante apoyo de mi familia. Tal vez al inicio, ¿no? Porque tú sabes que yo soy el baterista de la banda. Y sabes que la batería es uno, lo más costoso; dos, lo más ruidoso; y tres, es lo más inmenso que puede entrar en un cuarto, lo que sea. Y lo que tiene más energía. Exactamente. Lo que mete la bulla, porque cada vez que me presentan a Alexis, Charlie, el rey del ruido. Ah, chéverazo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, mis papás al inicio no me apoyaban. Y no porque no les gustaba, sino que decían, la batería, pero ¿cuánto? Y yo te hablo en sucres, o sea, imagínate, hace años. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué ruido? ¿Pero dónde vas a meter? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y la verdad, mis papis no me compraron, y mi batería me la compró mi abuela. O sea, que es algo que yo lo llevo en mi corazón. Mi batería ya está poquito viejita, pero todavía tiene su punch, su feeling y todo. Y esa batería no me la voy a deshacer por nada del mundo. Así que eso les cuento como corte comercial. Pero como yo les digo a los papás, a toda la gente, que no se queden, que apoyen a sus hijos, a sus hermanos, a lo que sea, porque esto es un arte que y un don que cada uno tiene. Porque cada uno de los músicos de cualquier género son dones que se tienen. Así que hay que seguirles apoyando, hay que meterles. Claro que nunca hay que descuidar la parte profesional, eso sí, nunca hay que descuidar los estudios, trabajo, etcétera. Porque siempre, si te metes a una cosa, hay que convivir con todo. Porque a la final hay que ser profesionales en todo aspecto de la vida. Si te gusta la música, pues dale, pero si tienes también tu profesión, hay que darle. Y esto, hay que seguirle. La música es lo más bonito en la vida. La verdad es que tú expresas bastantes cosas con la música. En una sola canción puedes hablar de mil y unas cosas. Así que hay que apoyar, no hay que dejarse vencer, hay que seguir a tocando puertas. Esto, el tema de la música, tampoco es que ya estás al otro lado. No, esto, hay que seguir golpeando puertas. Así es. Aguantar rechazos, aguantar, qué sé yo, risas, sarcasmos, etcétera. Pero hay uno que siempre te va a decir, oye, ven acá. Así que en eso estamos, es una experiencia propia de cada uno y de la banda. Y hablando justamente de eso, como tú bien dices, de tocar puertas, que muchas veces la gente no te quiere escuchar, ¿cómo sería, qué paso sería de dar y en dónde para que esta situación cambie? Bueno, es que el tema este, a veces dicen que el tema musical aquí en Ecuador a veces es un poco como amarres, ¿no? Porque como dice el dicho, si no tienes padrinos, no te bautizas. Pero yo creo que no, mientras tú seas, bueno, podrá ser, sí tiene de verdad una parte, pero si tú eres bueno, pues hazlo, golpea puertas y sigue insistiendo, porque si tú te das por vencido a la primera, pues estás perdido. Porque si no, no tienes chance de salir adelante, de seguir mostrando y demostrando lo que tú tienes, lo que tú puedes brindar a la gente, porque ese es el tema. O sea, más de que a uno le gusta, también es para que la gente escuche, se lleve, oye, estos manes son Leteo, qué bacán, pongámosle, o la X banda que sea. Porque sin eso no hay nada. Si tú no tienes perseverancia, no vas a llegar a nada. Y no hablo solo de la música, sino en cualquier ámbito profesional o personal. Así claro que sí. Alexis, ¿tú qué piensas? Sí, como dijo mi compañero Charlie, mi amigo Charlie. Sí, o sea, en todo lo que uno haga tiene que ser el mejor. Siempre tiene que aspirar a ser mejor. No, yo pienso que la banda se ha caracterizado más que nada por ser una banda de poder en el escenario, y más que nada son un grupo de amigos, ¿no? De amigos haciendo música. Yo creo que ha sido el secreto igual de la banda, de nosotros como Leteo, porque nos conocemos tanto, de tantos años, que sabemos que alguien está incómodo en el escenario o algo, y a alguien le pasa alguna cosa. Entonces nos apoyamos simplemente con las miradas, y es porque obviamente fue muchos años que tocamos juntos. Entonces le contaba a Charlie un poquito de lo que cuando nos volvimos a reencontrar, cada uno salió por su lado en su casa y juntamos en este momento hasta que Charlie marca los tres tiempos, 1, 2, 3 y dale. Entonces, y parecía que el tiempo no había pasado. Entonces fue una experiencia súper chévere porque nos dimos cuenta que a pesar de que pasaron ya 13 años, seguíamos siendo los mismos. Uh-huh. Que nada había cambiado. Y yo les quiero mucho a mis amigos, somos como hermanos y nos queremos mucho aparte de todo. Entonces, hacer música con mis hermanos es lo mejor que me puede pasar. Claro que sí, felicitaciones por eso, por esa amistad, por esa entrega, por esa constancia que le ponen a lo que les gusta, a la pasión de ustedes, que es la música. No solamente agradecerles y felicitarles por eso, que tengan éxitos en todos sus proyectos, chicos, y hagan la invitación para que les escuchen también en la Semana del Rock. Charlie. Bueno, primeramente agradeciéndoles por el espacio brindado. Nos sentimos muy gratos en que nos hayan tomado en cuenta y pues nada, pues el mensaje a toda la audiencia es que nosotros vamos a estar en la Semana del Rock, los esperamos. Es un evento de lo mejor que puede haber aquí en el Ecuador y esperamos que todas las bandas pongan lo mejor de cada uno. Yo sé que estamos viviendo un tiempo que nadie quisiera vivirlo, pero bueno, ya ni modo. Todo el mundo queremos tener gente al frente para que estén cabeceando el infaltable Mosh, pero lamentablemente ya ni modo. Pero gracias a la tecnología tenemos las cámaras, tenemos el internet y hay que aprovechar eso y hay que darle, muchachos. Los invitamos a la Semana del Rock por parte del Leteo y que viva el rock and roll y el heavy metal, thrash metal. Sí. Alexis. Claro que sí, gracias. Queremos agradecer en especial a nuestros amigos del Sur del Cielo que han hecho posible que el Leteo vuelva a este gran escenario. Súper, se nota todo el trabajo que han hecho de corazón, les agradecemos porque Cristian, que está por ahí, te igual así en voz en off, gracias Cristian por todo el apoyo. Tal vez ni siquiera te acordabas ya de nosotros, pero siempre nos acordamos nosotros de ti, tú nos presentaste ese año. Cristian nos presentó hace 3 años cuando tenía el cabello largo, Cristian todavía, ¿no? Entonces, sí, toda esa gente les llevamos en el corazón, gracias a, igual como te digo, Diego Brito se lo tiene aquí en el corazón. Uh-huh. Nos dio la oportunidad de estar en este gran escenario y hoy se vuelve a repetir, les invitamos a todos que compartan este metal que es hecho para ustedes con todo corazón. Bien chicos, gracias por la entrevista, gracias por compartir con nosotros y con el público que les escucha sus experiencias, sus vivencias y también su mensaje. De mi parte solamente agradecerles, enviarles un gran abrazo a ustedes y también a los integrantes que faltan de la banda. Háganles llegar mi sentido de éxito siempre para ustedes. Un fuerte abrazo y nos quedamos con la música de Leteo y esta vez con No Somos Tan Distintos. Recuerden seguirnos también en nuestro Instagram, estamos como Frecuencia_Eslabón, y también nuestra cita es todos los sábados, 1 de la tarde, aquí en Frecuencia Eslabón. Nos quedamos con Leteo y No Somos Tan Distintos.